debajo, contra el ropero, adentro, en la escalera, de parado, levemente sentada en la mesa de la cocina, en el baño o en la ducha, sentada en el bidet, el inodoro en el piso de costado, sobre el escritorio por atrás, agarrada de los hilos en el patio, a los ojos de la luna y los vecinos en la cama paraguaya. Al rocío o sobre la cabeza de la tía, en la siesta al oído de su madre y los amigos, en la casa de los otros, de improviso en los trenes de ida a Buenos Aires, por poemas con vino invertidos, cansados del amor artificial, esfalopeados, disgustados, a muerte enamorados, degoteados de helado, alcohol barato, descompuestos en el vientre, transpirados, saturados de la piel, desprotegidos, huyendo del perdón, la policía, infieles y egoístas. Ginebra, pervertidos, alegres, infalibles, derrotados y solo, tristísimos humanos. Tristísimos humanos.